Oye, mamacita de mi vida, yo quiero que tú comprendas que los besos son mejor que todas esas cosas que tú pides, como dame un carro sin un televisor. Cuando llegues siempre del trabajo, ven y dame un abrazo con un poquito de amor. Pero no salgas porque falta leche, que no queda huevo y que se acabó el arroz. Oye, papi, quiero que tú sepas que yo a ti te quiero con el corazón. Así tiene que Pero ser. Yo ya estoy muy aburrida de que no me gastes ni en un bombón. ¿Y qué, mi vida? Gasta, gasta, gasta. La que pides está viendo que con uno basta. Gasta, gasta, gasta. ¿Cómo quieres que te entienda si no gastas? ¿Qué? Queda muy solito. Y de nuevo, la Sonora Dinamita. ¡Cumbia! Y conste que te lo estoy advirtiendo. Mamita, pero entiéndeme, estoy ahorrando. Sí, sí, sí, sí. Tú me pides que llegue temprano para ir al supermercado porque todo se acabó. Pero presiento que estamos gastando y no tengo plata para que votes por un montón. Pero cuando tú te sientas pide botella de ron. Y yo te digo, toma una cerveza, porque no me alcanza sino para comprar dos. Oye, papi, quiero que tú sepas que yo a ti te quiero con el corazón. Me llebre, mía. Digo, yo ya estoy muy aburrida de que no me gastes ni en un bombón. Otra vez con la misma voz. Gasta, gasta, gasta. ¿Para qué pides sabiendo que con uno basta? Gasta, gasta, gasta. ¿Cómo quieres que te entienda si no gastas? Yeah. Quédame solito. Oye, mami. ¿Y ahora qué? Te voy a decir la verdad. Es que la situación está muy maluca, mía, muy maluca. Saca de lo que tienes guardado. Otra vez con lo mismo. Mira, lo tienes bien embolsado. Oye, a la cosa. No quieres gastarte ni un centavo. No le hagas caso, mija. Mira, tu chica se está enojando. Vámonos para rayo. Quiere que la invites a un ron, que la invites a un ron, que la invites a un ya ron. Ya le di dos cervezas, ¿qué más quiere? Que la invites a un ron, que la invites a un ron, que la invites a un ron. Quiere que la invites a un ron, que la invites a un ron, que la invites a un ron. Este mesero está del carajo, mija. Nos vamos ya. Gasta, gasta, gasta. ¿Para qué pides sabiendo que con uno basta? Gasta, gasta, gasta. ¿Cómo quieres que te entienda si no gastas? Gasta, gasta, gasta. No te invito a salir porque no alcanza. Gasta, gasta, gasta. Si no cambias te vas a quedar muy solito. Ya le dije que nos vamos en camión.